Desde la otra mano. Desde la otra mano. Desde la otra mano. Saquen las dos manos. Saquen las dos manos. Un poquito aquí. Metan la cintura, metan el todito, metan.